Estás escuchando el noticiero popular en Radio Santana y el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, honra a los soldados de Estados Unidos en el acto oficial del Día de la Conmemoración de los Caídos en Guerras. Y dice, y cito, hoy se honra a los que dieron sus vidas en guerras estadounidenses en nombre de la democracia, la libertad y la justicia. Pero los veteranos militares disidentes declararon que estas se libraron por motivos imperiales y que su mensaje para marcar este día oficial es fuera con las guerras. En el Cementerio Nacional de Arlington, el comandante jefe dijo que al conmemorar a los que hicieron el último sacrificio, los vivos deben asegurar que eso no fue en vano y que esa lucha sigue hoy día, ya que la democracia, cito, se encuentra en peligro aquí en casa y en el mundo. Estos peligros contra la democracia que declara el presidente Biden, a los que alude en su discurso, persisten, dice, en los pasillos del Congreso, en las declaraciones de su antecesor y en foros y redes sociales donde se insiste en que la elección fue robada con un magno fraude. Solo este fin de semana, quien fuera asesor de seguridad nacional de Donald Trump, el ex general Michael Flynn, sugirió ante un foro derechista en Dallas que debería llevarse a cabo un golpe de Estado estilo Myanmar en Estados Unidos. Y entre los veteranos disidentes que no fueron invitados a las ceremonias oficiales, a pesar de que también sacrificaron todo e incluso fueron testigos personales de lo que los políticos nacionales contaban sobre la gloria bélica, pero no comparten la retórica patriótica. Y dice, fuera con las guerras, aquí esta cita, estamos cansados de los desfiles, las conmemoraciones y la pompa. Retiren su gracia por su servicio y sus descuentos del 50% en las promociones. Queremos que la gente viva sin amenaza de balas y bombas estadounidenses, declaran los Veteranos por la Paz, que es una organización con miles de miembros en 120 capítulos por todo el país. En su comunicado para este día, y aquí hay una cita, dicen, nos enoja que exista un día feriado que glorifica el nacionalismo y el patriotismo e ignora el trauma que provoca el militarismo estadounidense por todo el mundo. Y aquí hay otra cita de otro veterano disidente, dice, estamos llenos de ira mientras observamos los lugares comunes de los dos partidos políticos más grandes elogiando a los soldados y los veteranos mientras continúan enviándolos a guerras para forrar los bolsillos de los ricos. Estamos frustrados de que los medios y la cultura popular glorifiquen el militarismo estadounidense. Esta organización, se llama Veteranos contra la Guerra, está formada por veteranos y tropas después del septiembre 11 y declararon ayer, que, cito, que el día de conmemoración es un recordatorio del Imperio de Estados Unidos y su sórdida historia. Pensamos en los millones de víctimas inocentes de agresiones estadounidenses y también en nuestras tropas, en quienes dieron sus vidas, ¿para qué? Cuando recordamos a los soldados, pero no a sus víctimas, cuando glorificamos las muertes sin sentido de millones, cuando presentamos matanzas como algo noble, cuando exageramos el patriotismo, cuando celebramos el militarismo, no estamos honrando a los muertos de las guerras. Estamos incitando a que los vivos se sumen a ellos. El total de militares estadounidenses muertos en batallas asciende a más de 658 mil desde 1775 hasta hoy. Al incluir muertes de soldados en zonas de conflicto, esa cifra se aumenta a más de 308 mil. Nunca se menciona a cuántos mataron en otras tierras, dice la nota, en nombre de la libertad. ¿Crees que está bien que lo critiquen? Esta nota de la opinión dice Para conmemorar el Día de los Caídos en la ciudad de Silmar se develó un mural llamado Leave No One Behind, No Dejen a Nadie Atrás, para honrar y abogar por los veteranos que han sido deportados o están en proceso de deportación. El mural fue instalado en el Distrito 7 en el Valle de San Fernando, el cual es representado por la concejal Mónica Rodríguez mediante este proyecto de arte público. La concejal y aliados instan a la administración Biden-Harris y al Congreso a promulgar una política de inmigración para repatriar a los veteranos deportados, proteger los recién llegados, poner fin a la separación familiar y reunir a las familias. La funcionaria Rodríguez dijo el lunes en la mañana en conferencia de prensa que para ella esta situación es personal, ya que ella es hija de un veterano de guerra de Vietnam que llegó a Estados Unidos de pequeño como residente legal. Un hombre que sirvió a este país y llegó sin ciudadanía, dijo Rodríguez. Yo estoy aquí por ese servicio honorable. También presentaron el caso. Sin embargo, indicó que es triste y vergonzoso saber que en el año 2021 todavía se está hablando de no deportar a los veteranos. Lamentablemente, muchos de nuestros veteranos que continúan sirviendo a nuestro país desinteresadamente están bajo presión de deportación. Muchos de ellos, habiendo servido a nuestro país con honor, se han encontrado en presencia de un país que ya no conocen. Uno de ellos es Mario Martínez, quien estuvo presente durante la develación del mural. Cuando era adolescente, se enlistó en la militar como residente legal y sirvió en el ejército de 1980 a 1986 durante la Guerra Fría en Alemania Occidental. Ya con el rango de sargento, fue dado de baja honorablemente. Sin embargo, años después fue encontrado culpable de violencia doméstica, lo cual lo llevó a servir casi 4 años en una prisión estatal. Posteriormente, Martínez fue entregado a los agentes del Servicio de Inmigración que maneja la deportación para el Departamento de Seguridad Nacional. Ahí se me detuvo y me encadenaron como un animal. Me encadenaron con los pies atados a la cintura, mis manos estaban esposadas y fue mucho peor que estar en prisión, dijo Martínez, quien estuvo casi un año encarcelado en Adelanto, California, antes de dejarlo salir bajo fianza en el 2014. La actitud de los oficiales es muy cruel, tengo experiencia de primera mano. Desde el 2017, Martínez ha estado peleando su caso de inmigración para evitar ser deportado. Dijo que solicitó el perdón del gobernador de California 2 veces. Hasta el momento no ha obtenido una respuesta, pero aseguró que él se mantiene en comunicación constante con su oficina. Quiero seguir haciendo todo lo posible para quedarme en este país y lucharé con uñas y dientes para quedarme aquí y estar al servicio de mi país, indicó el veterano quien emigró a Estados Unidos cuando tenía 5 años. Y bien, dice la concejal Rodríguez, dijo que muchas veces los veteranos deportados no solamente se encuentran lejos de sus familias, sino también ante la falta de servicios de apoyo que necesitan como ayuda de salud mental tras haber servido al país. Muy a menudo lo merecen y lo necesitan. Después de ver la batalla que enfrentan de deportación, tras haber completado su servicio, queremos asegurarnos de que nadie se quede atrás. Kathleen Hernández, miembro de Veterans for Peace, Los Ángeles, dijo que ella ha visitado a los veteranos en Tijuana, Baja California, varias veces y los ha visto cómo están trabajando incansablemente todos los días para llevar comida a los solicitantes de asilo en los albergues, arreglando baños y ayudando en todo lo que pueden, tal y como lo aprendieron durante sus años de servicio. Van a donde los necesitan, entregan ropa y educan a otros sobre lo que sucede en su hogar. He estado ahí muchas veces y he visto sus lágrimas de querer volver a casa porque sus familias están aquí, indicó Hernández. El mural se encuentra en Silmar, en el 12431 San Fernando Road, en Silmar. Defensores de personas sin hogar en la ciudad de Fullerton quieren expandir el programa de estacionamiento seguro. Este programa, hubo un programa piloto en la ciudad que ofreció estacionamiento seguro para las personas que dormían en sus vehículos, pero terminó antes del año nuevo y algunos defensores locales esperan reactivar el esfuerzo, esta vez con un alcance más amplio. Con la visión de un programa regional que preste servicios a las ciudades del norte del condado de Orange, la colaboración Tri-Parish Homeless Collaborative de Fullerton, que incluye a miembros de las 3 iglesias católicas de la ciudad, está trabajando para obtener el apoyo de los funcionarios de la ciudad y el condado y localizar opciones de financiación para reactivar el programa de estacionamiento seguro. Los defensores dijeron que se necesita un esfuerzo más integral que se enfoque en soluciones de realojo permanente para un grupo más amplio de personas. En este momento estamos reimaginando el estacionamiento seguro y lo estamos viendo como un refugio transitorio para personas sin hogar que viven en sus vehículos, para que más recursos puedan llegar al concepto de estacionamiento seguro, dijo Enedina Clements, miembro de la Iglesia Católica Tri-Parish, y Saint Julian Falconieri. Kelly Fritzell, subdirectora del Desarrollo Comunitario y Económico de Fullerton, dijo que la ciudad ha estado trabajando con el grupo en el posible programa. La iniciativa de estacionamiento seguro de Fullerton, la primera de su tipo en el condado de Orange, se lanzó como una prueba de 6 meses en 2019, ofreciendo administración de casos y otros recursos para aquellos que buscaron refugio durante la noche en el lote, así como instalaciones de seguridad y saneamiento. Se extendió 2 veces antes de finalizar en diciembre debido en parte a falta de fondos, según Fritzell. El costo de ejecutar el programa fue de aproximadamente $15,000 por mes, dijeron los funcionarios de la ciudad. El lote en Union Pacific Park en West Truslow Avenue también fue objeto de quejas de los vecinos. El programa inicial de 6 meses le costó a la ciudad aproximadamente $80,000 y en mayo del 2020 Fullerton asignó otros $45,000 para una extensión. Cuando el programa se renovó nuevamente en agosto, la ciudad usó fondos de ayuda para el coronavirus para pagarlo, según declaraciones de los funcionarios anteriormente. La financiación siempre es un problema con la limitada gente que proveemos, dijo Fritzell. El programa tuvo algunos éxitos, marcado por la conexión de los participantes con los recursos que los llevaron a vivienda permanente. En los primeros 6 meses, 20 personas en 15 vehículos pasaron por el programa, según un informe de la ciudad. De ellos, 4 personas encontraron vivienda. Una fue aceptada en la universidad y una familia de 3 que, según la ciudad, se mudó a una vivienda después de pasar por un refugio familiar. Los 20 estaban conectados con servicios sociales, según el informe. Cuando Pathways Hope se hizo cargo de las operaciones del programa del Illumination Foundation, después de los primeros 6 meses, ayudó a albergar a otras 5 personas entre fines de mayo de 2020 y diciembre, según la organización. Pathways of Hope ayudó a pagar a otros 8 las reparaciones de vehículos o vehículos recreativos y los depósitos de vivienda, según informaron. David Gillanders, director ejecutivo de Pathways of Hope, dijo que el programa fue un logro a pesar de ser uno que siempre tuvo la intención de ser de corta duración, pero la necesidad de un programa permanente es evidente. Bueno, entonces están tratando de reactivar este programa y pues están en esas conversaciones para poder tener mayor impacto en estos servicios para las personas sin hogar. Una parte de los problemas que tuvieron para servir a más gentes es que necesitaban verificación de antecedentes penales de los participantes, y uno de los defensores, Bob Dieterl, dijo que terminó siendo tan restrictivo el programa que realmente limitamos la cantidad de personas a las que podíamos dirigirnos, según Bob Dieter, que es un miembro de Tri-Parish, la organización que está buscando ayudar a las personas sin hogar.